siendo los más de 20 millones de personas que se han caído para ya no levantarse. Se ponen de pie con esa torpeza de autómata que todos adquirimos cuando se invierte el tiempo y la dirección de nuestros movimientos. Después, antes, un mundial de fútbol. Un gol largo y otro gol con la mano. ¿A quién le importa eso? Otro terremoto, 1985. 8 puntos Richter. Entre 10.000 y 20.000 personas, no hay cifras exactas, no hay datos oficiales, que vuelven a la vida. Salen de debajo de los escombros. Edificios que se alzan de sus propias ruinas bajo el cielo gris del DF. Bob Dylan les graba, Knocking on Heaven's Door, no le gusta, otro mundial de fútbol. Después, un festival de rock y antes, el ejército carga contra los estudiantes en Tlatelolco, al norte de la ciudad. 1968. Las balas que salen de los 300 o 400 cuerpos, no hay cifras exactas, no hay datos oficiales, y vuelven a introducirse por las bocas de los fusiles. Una olimpiada, creo. Los nadadores nadan al revés, los corredores corren al revés, las medallas saltan de los cuellos a las manos de los que alguna vez las entregaron con esa sonrisa olímpica y emocionada y un tanto falsa. No veo a luchadores enmascarados. ¿Por qué no hay luchadores enmascarados mexicanos en las olimpiadas mexicanas, Una torre alta como un templo es devorada por sus propios cimientos. Veo a Malcolm Lowry, aterrorizado por su propio vómito, saltándole a la cara con la ferocidad de un organismo extraterrestre. Veo a Luis Buñuel, entre horrorizado y conmovido por la torpeza y el poco talento de sus actores mexicanos, siempre ansiosos de desenfundar sus pistolas y apuntarle a un colega esa línea de diálogo que acaba de oír. Veo un agujero cerrándose en la cabeza de John Trotsky. Veo a Diego Rivera borrar un mural donde aparece un esqueleto de mujer vestido de fiesta. Sus pinceles se beben la pintura de la pared como si fuera tequila de colores. Rojos, verdes, blancos. Abajo, una mujer con bigote camina como un cangrejo, como un escarabajo. A veces grita algo que no entiendo porque las letras le salen invertidas, cirílicas. El celuloide se hace virgen dentro de la cámara de Sergei Mikhailovich Eisenstein, y se esfuman esos hombres destrozados por el galope de caballos y enterrados hasta el techo, y John Reed le pregunta a alguien si hace mucho frío en San Petersburgo. Apellidos de muertos: Obregón, Villa, Carranza, Zapata, Madero. Apellidos de vivos: Villa, Carranza, Suárez, Madero, Wilson, Reyes, Díaz. Demasiados apellidos de vivos: tachar a algunos, vendarles los ojos, acercarles una cruz a los labios, preguntarles cuáles son sus últimas palabras. Revolución. El aire desborda pólvora y olor a pólvora y hombres con bigotes bajan de sus caballos. Pancho Villa recibe todas las balas del mundo dentro de un auto Dodge que dobla una esquina a toda velocidad sobre sus ruedas traseras y se detiene y a todos bajan y el tequila sale de las bocas a los vasos y de los vasos a la botella y Pancho Villa dicen que dijo: amiguitos, aquí vamos a morirnos todos. Lo dijo en voz baja y con la sonrisa bien alta y alguien grita: ¡Viva Zapata! Con los signos de admiración, como corresponde. Todos disparan contra todos en catedrales, en tabernas. ¡A las estrellas tiráis, hijos de la chingada! Grita algún otro. Varios edificios arden en la noche, que es ese momento que sigue al amanecer. Después viene la tarde, la siesta, la mañana, el amanecer y otra vez la noche. La mejor hora para prenderles fuego a las iglesias y colgar a los sacerdotes maricones de los campanarios y ver pasar el jale cantando. Cometa, si hubieras sabido lo que venías anunciando, nunca hubieras salido por el cielo relumbrando. Ese que está ahí en esa foto sepia, el tercero a la izquierda en la segunda fila del hombre con una X de balas, cruzándole los pechos amplios, ese creo que es, estoy casi convencido, Ambrose Bierce. Porfirio Díaz, creo, supervisa la ascensión de la estatua dorada del ángel. Lo veo descender a la cima de una columna en el Paseo de la Reforma. Todo se electrifica y se deshace la luz del alumbrado público y se encienden las velas. Fusilan a Maximiliano de Habsburgo contra un muro amarillo manchado de sangre. Maximiliano se levanta con majestad indignada. El muro vuelve a ser nada más que amarillo y la loca Carlota en Europa se vuelve cuerda de regreso a México caminando de espaldas. El DF se vuelve francés. El Álamo. El general Antonio López de Santana firma papeles y regala o vende lo que sea. Texas. Después abre una caja de madera de cedro y le da un beso a su pierna momificada. Los 6 niños héroes envueltos en banderas mexicanas saltan para arriba y se asoman a las alturas del castillo de Chapultepec. Las tropas norteamericanas patean las puertas de algo que parece un convento en Coyoacán. No entiendo nada. Entran y salen norteamericanos. Mueren y viven y viven y mueren. La independencia mexicana. Todos gritan un grito que desciende de las habitaciones de techos altos y se les mete en las gargantas. Cierran la boca, sonríen con hidalguía. Hidalgo, la palabra, el nombre, Jesús, aparece cada 2 o 3 palabras. Pegado a todos los nombres en todas las mandíbulas. Jesuitas en fuga, qué bien que corrieron a los jesuitas. Y virreyes de nombres largos y los indios mueren de enfermedades importadas, o mueren asesinados o mueren como indios para convertirse en otra cosa. No hay cifras exactas, no hay datos oficiales. Disturbios. Fray Servando Teresa de Mier explica sin darse cuenta la teoría de la relatividad en un sermón en la catedral y su vida se complica. Sor Juana Inés de la Cruz describe a la Virgen y la Virgen aparece en una colina en las afueras de la ciudad. Cortés se persigna y se resigna y vuelve a España. Cortés en su casa de Coyoacán. Cortés paseándose por la plaza central que, me parece, es el Zócalo, creo. Cortés funda Nueva España sobre las ruinas de Tenochtitlan. Cortés que se niega a matar a Cuauhtémoc. Cortés que tal les mató o dejó que mataran a Moctezuma. ¿Quién sabe? Ahí está, el emperador de pie aunque parece derrumbado, en la parte más alta de un templo de escalones bañados en sangre. Noche triste para algunos, noche feliz para muchos. Cortés y los suyos y varias tribus renegadas y traidoras, malditos tlaxcaltecas, retroceden por junglas verdes, los árboles se levantan. Cortés señala el mar y hay pocas vistas más hermosas que la de varios barcos surgiendo del fondo de las aguas, para arder hasta que las velas vuelvan a tensarse en los mástiles y por fin extinguirse bajo un cielo de estrellas demasiado brillantes. Otro cometa remonta a su propia órbita. Un relámpago surge de un templo para volver a las nubes. Un ave con cabeza de espejo le advierte a Moctezuma, prodigio de prodigios, que Quetzalcóatl ha regresado para hacer justicia. El esperma conquistador de Cortés vuelve a sus testículos conquistadores. Cortés recibe la ofrenda de 20 doncellas entre las que se encuentra la Malinche, doña Marina. Cortés desembarca en Cozumel. Cortés zarpa el 15 de febrero de 1511 de Cuba, desobedeciendo las órdenes del gobernador Diego Velázquez. 11 navíos, 550 hombres y 16 caballos. Cortés vuelve a España. El reflexivo y cauto Moctezuma es precedido por Ahuizote, creo, y por otro Moctezuma. Los nombres son tan largos, tan raros, que parecen iguales del derecho o del revés. Sacrificios, dioses, calendarios, circulares, códices, serpientes emplumadas, años sagrados, años solares, milenios. Sumos sacerdotes introducen corazones palpitantes en pechos abiertos, como puertas abiertas en noches boca abajo. Mercados y familias poderosas y dominantes repartiéndose chocolates, tierras y esclavos. Alguien juega algo que se parece al fútbol, algo que me parece un gol largo y algo que parece otro gol con la mano. ¿A quién le importa eso? Alguien se lleva un enorme caracol a la boca para soplar hacia adentro de su cuerpo y tragarse un sonido largo y triste. Tenochtitlan, ciudad enorme, ciudad-estado que lo abarca todo. Todos se van de aquí, todos se quedan aquí, todos vienen aquí. Las guerras floridas, los pétalos de sangre y la ciudad que se va tragando a sí misma hasta que no es más que unas frágiles construcciones en una pequeña isla, en el centro de un lago con un nopal en su centro, sobre el que ahora un águila escupe una serpiente. Guerras, más guerras. Huitzilopochtli baila y une los pedazos de su hermana, Coyolxahuiqui, la madre Motlicue, resucita. Telenovelas divinas. Los mexicas les ganan a los chichimecas que a su vez habían vencido a los toltecas. Cae Tula, se funda Tula. Una enorme manada de sonámbulos regresan a la abandonada Teotihuacán y desmontan piedra a piedra la pirámide del sol y la pirámide de la luna y la calzada de la avenida de los muertos. Después, no entiendo nada. No hay cifras exactas, no hay datos oficiales. Después de todo se vuelve más oscuro. Volcanes en erupción y gente arrastrándose por el fango y alaridos y pequeños lagos que se hacen lagos grandes. Vislumbro los cuerpos pesados de animales gigantes que tal vez sean dioses y que se arrojan al fuego para crear así, con sus un sacrificio divino, el mundo inmortal de los mortales. Al fin de la transmisión, antes de las interrupciones de rigor, contemplo la última imagen de un hombre de facciones orientales, solo en una playa de arena blanca y mareas invertidas, marcando un X de México, con un palo y una sonrisa.